yo te lo digo, como si lo digo a gritos. Quiero que escuches mi voz. Son tus ojos largos negros que reflejan en sus aguas el brillo de esta ciudad. Y me baño con tu risa, muy despacio, nunca prisa. No parece ser real. Disparando las alarmas, el sonido de tu boca hace olas de este mar. Y por lo que a mí me toca,